del moro. El baile venía de adentro y así se inventaban los moros. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor, los pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: verte, ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella. Le dijo que si nos casamos, Antoine bailó para ella. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido. Estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Gracias.